compás de mi nota. Amanezco tocando, amanece bailando al compás de mi nota. Se inspira la caja, también mi acordeón. Yo no le canto el banco, sino quien le cante en mi corazón. Yo no le canto el banco, sino quien le cante en mi corazón. En la cumbia, en la rueda, amanezco tocando acordeón. Pa' que bailen banqueñas, cumbia interpretada por mi corazón. Pa' que bailen banqueñas, cumbia interpretada por mi corazón.